radio anda mal. Nosotros le vendemos un receptor espléndido. ¿Qué hago con el mío? Lo tasamos y lo compramos. Sí, pero no dispongo de dinero para pagar la diferencia. No la apuramos. Lo podrá pagar en pequeñas cuotas de 4 pesos mensuales. Tendría que buscar una garantía. No, señora. Con su sola firma basta. Siendo así, encantada de tener un receptor espléndido. Tome nota, señora, de su dirección. Radio Splendid, Avenida Uruguay 772, con teléfono 88493. Muchas gracias. Qué aviso que acabamos de escuchar. Vamos a recibir a quien nos posibilitó esto. Gabriel Gómez, que hace muchísimos años conocemos, un hombre de radio, pero de radio de otro nivel, un hombre de radio en otro nivel. Es un diexista, además, que esto que vamos a estar conversando ahora no es para los veteranos recordar la historia, sino que aprendan de lo que pasó, pero de lo que está pasando ahora vamos a aprender también. Gabriel, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Buenos días para ustedes, para la audiencia. Y siempre es lindo estar en un estudio de radio, uno se siente en el lugar más adecuado para quien le gusta la radio, ¿no? Claro que sí. Bueno, lo primero que tenemos que explicar, ¿qué es un diexista? Bueno, un diexista surge ya en los tiempos de la radiotelegrafía, ¿no? Donde no existía la fonía, no existía la palabra hablada. Entonces, las estaciones de radio para comunicar, sea el ejército como en lo civil, lo gubernamental, etcétera, se comunicaban por telegrafía, o sea, por puntos y rayas. Eso se libera el éter y se decodifica, o sea, una persona emite esos puntos y rayas que, decodificado por quien sabe el código, se transforman en palabras, claro, y en mensajes. Que lo hemos visto en la guerra, por ejemplo. Exacto, y en películas emblemáticas como Titanic, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Que justamente ese mensaje era el que... Ese mensaje, si hubiera tenido más barcos cercanos que hubieran captado esa señal, la historia hubiera sido diferente. Lo que pasa es que las condiciones de propagación no eran las mejores y los barcos no estaban suficientemente cerca. Pero el operador de telegrafía siguió hasta el final transmitiendo. Sí. Y bueno, cuando llega la fonía, cuando llega la palabra hablada, bueno, se mantuvo la D y la X como distancia. Es decir, aquello que en telegrafía era una estación que no se sabía de dónde provenía su mensaje, cuando se pasa a la fonía, quedan esas dos letras, y de ahí, de esas dos letras, es que deriva esta palabra que nos define, ¿no? El diexismo, porque de la DX en inglés sale diex, diexista y diexismo, ¿no? De ese origen. Nosotros los radioaficionados tratamos de complicar todo un poco. Bien, no, claro, está bueno, está bueno. Pero bueno, esa es más o menos la definición de esto: buscar ondas de radio de lugares distantes o de lugares cercanos, pero que son de difícil sintonía, ¿verdad? Claro. Gabriel, te metiste en este mundo, pero yo te tengo que preguntar, ¿qué pasó aquella noche de 1984 que te abrió la puerta para meterte en esto? Contale a la audiencia. Bueno, eran mis 15 años, era mi cumpleaños. Yo me había comprado en ese momento un radiograbador en casa Steiner, en la calle Colonia, que no existe más, pero bueno, en aquel momento vendía electrodomésticos. Y pasé por la vidriera y me compré un radiograbador. Tenía AM o MW, onda media, donde estamos en los 1250 ahora transmitiendo, frecuencia modulada, y tenía otras siglas que eran SW, que obviamente yo no sabía qué era. Y por la noche, tratando de apagarlo justamente... Lo voy a apagar, voy a dormir, dijiste. Claro, en lugar de apagarlo, voy a esas otras características, es decir, lo paso a SW y escucho una voz de una señora con un boletín de noticias internacionales que me llamó la atención porque hablaba de países que no eran nuestros, ¿no? En ese tiempo la Unión Soviética, de Sudáfrica, con el apartheid. Eran cosas que en ese momento me llamaban mucho la atención. Y quedé escuchando pensando que era una radio del interior del país, claro, o de Buenos Aires, de repente. Claro. Y cuando termina ese boletín de noticias y se identifica a esta señora, dice estar transmitiendo desde Alemania. Dice, esta es el servicio internacional de la voz de Alemania, desde Alemania Democrática. Y así, bueno, Radio Berlín, de un lado de la cortina, la voz de Alemania del otro lado de la cortina, las dos con emisoras en idioma español, con emisiones en nuestro idioma. Y bueno, eso me abrió un mundo, ¿verdad? Eso fue lo que también te motivó a meterte en todo esto. Claro, yo ya era un bichito que me gustaba la investigación, a pesar de la corta edad, pero ya venía desde la escuela, siempre todos los proyectos científicos o de cultura que habían, yo siempre me embalaba, según mi madre era para no estudiar, pero bueno, porque eran horas que le restaba la clase. Pero de todas maneras, esa inquietud, cuando descubrí esto, bueno, esa noche no dormí, aparecieron países en mi radio, Estados Unidos. En otro mundo que no había internet ni nada, aclarar bien, porque aparte una hora lo tiene un poco. Y que teníamos cinco canales con un selector en el televisor de pronto. Claro, y en el mejor de los casos, capaz que alguien ya tenía un control para cambiar esos canales que disponíamos por aire. Sí, sí. Pero bueno, el ingresar a España, Estados Unidos, Sudáfrica, China, la Antártida, que también tiene una emisora de radio. Y en nuestro idioma, ¿no? En idioma español, para mí fue un hallazgo que cambió, cambió el curso de mi vida en el conocimiento, porque uno se volvió una persona más informada, y también en la geografía, en todo, porque uno escuchaba una emisora que transmitía desde Azerbaiyán y quería saber dónde estaba, y no había Google para poner tenía que ir al libro, buscar en los mapas hasta encontrar ese país desde donde surgía esa emisora que nos hablaba. La radio onda corta, ¿no? Que todos decíamos, la radio onda corta, en los 70, me acuerdo, en el cerro, en las faldas del cerro, vos ibas y ponías una radio de noche, no sé a qué hora era mejor, y escuchabas, se enteraba la gente de acá, cosas que pasaban acá, a través de una radio que estaba muy lejos, ¿no? Ahora alguien que está escuchando dice, bueno, pero eso es de antes, porque ya ahora no tiene sentido la onda corta, porque como todos se escucha, podemos escuchar cualquier radio con el celular de cualquier parte del mundo. Pero vos nos estabas contando antes de que empezara la entrevista de cosas que hoy, a las que hoy tienen acceso, que yo creo que la inmensa mayoría no sabemos. Siguen existiendo transmisiones muy particulares, ¿verdad? Por ejemplo, barcos en aguas internacionales. Esto ya tiene varias décadas, pero hoy en día siguen funcionando. Es decir, los barcos, por ejemplo, surgen en los 60, 70, cuando el Reino Unido prohíbe la transmisión de música rock, solo música clásica en sus radios, y algunos inversores del momento que tenían bandas de rock y discográfica dijeron, bueno, no podemos pasar rock en el Reino Unido, vámonos a alta mar. Compraron algún barco pesquero, lo reciclaron, pusieron en lugar del mástil una cercha con una gran antena, y empezaron a transmitir de aguas internacionales música que se escuchaba en Europa, y allí estuvieron los Sex Pistols actuando en uno de estos barcos. Y hoy en día hay barcos con fines políticos, Voice of Hope, por ejemplo, en el Mediterráneo, hacia Israel, en fin, y la Franja de Gaza y el Líbano. Claro. Y hoy existen transmisiones políticas en ese sentido, pero también. Y esas las puedes escuchar, un día existe. Claro, y hoy en día existen hasta programas para decodificar idiomas. Entonces, por aplicaciones, uno está escuchando un idioma que no comprende, pero lo puede decodificar, ¿no? Y en cuanto a lo que también hablábamos, era antes de salir al aire, era el tema de, por ejemplo, hoy en día que las estaciones espaciales están de moda, porque la gente se puede comprar un boleto para ir al espacio. Ay, pero además de eso, China está armando una que va a ser más grande que la Estación Espacial Internacional actual. También Rusia tiene intenciones de ir al espacio y quedarse allí, ¿no? Y la Estación Espacial Internacional pasa por encima de nuestras cabezas varias veces al día, y en algunos momentos de la semana la órbita coincide con donde estamos nosotros, y donde está no solo Montevideo, sino nuestras casas. Y mediante una aplicación de la ISS se puede tener la trazabilidad en el mapa de por dónde va a aparecer y por dónde va a desaparecer la estación, y en la noche o los días, en algunos días también, porque brilla mucho por los paneles solares que tiene para justamente alimentarse energéticamente, y se puede ver en el horizonte, se ve desde que aparece hasta que desaparece, pero tiene la particularidad de que hay una estación de radioaficionado a bordo, y un astronauta o una, dependiendo a quién le corresponda la responsabilidad, transmite por esa estación, como una forma de entretenimiento. Pero podés captar la señal. Y muy fácilmente, con un handy de esos de uso de VHF, como tiene la policía, para dar un ejemplo visual, ¿no? En la azotea de casa, cuando la veo aparecer, si es de noche y brilla, obviamente, ya oriento la antenita del handy y por una aplicación del celular decodifico la transmisión que tienen desde la ISS y puedo bajar fotografías de lo que están haciendo o contactarme directamente. ¿Te subís al techo de tu casa? ¿Algún vecino va a decir qué está haciendo es Gabriel arriba del techo? No, sí, ya los vecinos están un poco. Ya saben. El loco los alambres, me dirán, porque pongo alambres claro. que no son con la finalidad de tender ropa, sino que son antenas. Mirá. Pero bueno, y ahí vas captando la señal. Captás la señal desde que aparece hasta que desaparece. En ese transcurso de tiempo, a veces puedes bajar hasta dos fotografías de lo que están haciendo. Es increíble. Y esas fotografías las envías por correo electrónico a la NASA, a la Agencia Espacial de Puerto Rico, a la de Rusia, la de China, la de la República Checa, en fin, una serie de organismos que se dedican también a la observación espacial. Y te haces de una cantidad de diplomas que certifican que esas fotos que tú envías claro. son reales y bueno, tenés esa compensación. Y te pregunto, ellos lo toman bien dentro de una legalidad, no es que estás obteniendo información de que no puedas obtener, sino como que te reconocen que lo que hiciste. Ellos, por lo general, en este caso la ISS, que es la única que al momento tiene este servicio, es como una forma de entretenimiento también para los astronautas, porque el confinamiento es muy estrecho y mentalmente también, más allá de su trabajo, que obviamente es de suma responsabilidad. También tiene estos momentos de recreo, ¿no? Claro. Y bueno, de repente prenden el transmisor y hablan con gente, o se puede pautar, a veces, acá ya hace varios años que no se hace, pero se puede pautar un contacto cuando ellos pasan con algún centro de estudio, donde uno instala un transceptor, y cuando ellos están pasando uno puede hablar, los estudiantes pueden hablar con los astronautas, y a veces para un adolescente esa conversación, aunque sea de estos tiempos tan tan de tanta comunicación, igual es un disparador a veces para vocaciones, ¿no? que van para el lado de lo científico, ¿no? pero bueno, son cosas que hoy en día se pueden realizar. Hay pilotos de avión que llevan su equipo instalado en el avión. A mí me ha pasado de comunicar con algún avión de larga distancia que sale de Carrasco, pasa por Brasil y va para Europa, y el tiempo que da para conversar con el piloto mientras va volando, vamos conversando. Impresionante. Qué bueno. Tenemos que hacer una pausa, dice Cecilia, buen día, es increíble, la imprescindible está en todo. Dos de mis tíos paternos eran radioaficionados. Siempre me pareció algo apasionante. Y creo que sea profesión o hobby, lo hace gente con muy buen sentido de solidaridad. Un saludo al entrevistado, dice. ¿A dónde va la niña hermosa tan candorosa y tan feliz? Voy cantando a comprar mis muebles al gran remate Sarandí. Vamos cantando, compañeros, vamos cantando sin cesar, sin desviarnos del camino que nos da la felicidad. ¡Hey! Cambie sus muebles por otros nuevos y modernos, pagando la diferencia en pequeñas cuotas mensuales. Remate Sarandí, Sarandí 419. Bueno, increíble, ¿eh? Impresionante. ¿De qué año será esto? Y estamos en los 60. Incluso claro. Lo que escuchábamos antes de ir a la pausa, el disco fonopostal de Sondor. Uno iba a Sondor y tenía la posibilidad de grabar un disco de pasta con un mensaje, puede ser un saludo de cumpleaños. Y bueno, después se lo enviaban, o de amor, de repente. Sí, y allí claro. se lo enviaban después un sistema casi de delivery al destinatario, ¿no? Y uno se evitaba de escribir la carta, al menos. Qué bueno. Bueno, dice Maite, buen día, interesantísima entrevista, gracias al invitado y a la 36 por permitirnos conocerlo. Lo conocemos hace muchos años, pero está bueno que esté sentado dentro del estudio. Buenos días, es la primera vez que les escribo. La radio, por suerte, es incomparable. Manda saludos a Alejandro, que dice, no hay nada como la radio, que creo que eso lo compartís, ¿no? Sí, bueno, gracias a Maite y Alejandro. Me decía un gran amigo, Omar Gutiérrez, que a veces pasaba por casa y hablábamos de estas cosas, y me decía que la radio era más que un sentido, no era solo el oído, porque estaba la vista, porque uno tenía que buscar el dial, estaba el olfato, porque si era valvular, uno escuchaba, uno sentía el olor a la válvula, era visual, porque uno veía la coloración de los filamentos de la válvula. Entonces me hizo una descripción que en realidad me quedó para toda la vida, la radio no era solo escuchar, me decía. Claro. Es verdad, y todo lo que despliega después la radio a partir de que la escuchás. La imaginación también. Exacto, ¿no? exacto. Y además te da una cuestión íntima, que nadie sabe que vos estás escuchando la radio, si vos no querés te pones auriculares, nadie sabe. Es impresionante la radio. Un archivo que incluye estas cosas, pero que incluye muchas otras. Sí. Contanos, ¿desde cuándo estás haciendo archivo? Yo comencé con el archivo en el año 88. Y en el 92 tuve la oportunidad de empezar a sacarlo al aire en una radio. Yo tenía esas grabaciones, escuchaba radio y dije, voy a golpear a una radio. O sea, claro. Fui y golpeé la que yo escuchaba en ese momento, que era Radio Sarandí. Uh-huh. Y hablé en ese momento con Diego Bernabé. Ah, y sí. Le digo a Bernabé y a Miguel Nogueira, le digo, yo tengo grabaciones de radio. Y dice, bueno, vamos a hacer una nota, venga tal día y grabamos. Y quedó después el tema instalado, y después empezamos a que no fuera grabado, a que fuera en vivo, y fuimos rescatando cosas. Era una época muy linda la radio también, ¿no? Recién se iba a Traverso y Araujo para generar la radio 1010 AM, sí. Y había gente como Butazzoni, Enrique Emrag, Magela Prego, Malena Fabregat, había mucha gente de gran valía intelectual también, uh-huh. ¿no? En aquellos tiempos de la radiotelefonía, donde hoy Google soluciona mucho, pero en aquel momento el periodista que estaba delante de un micrófono tenía el valor agregado de que tenía el conocimiento para poder comunicarlo. Entonces, eso hacía que fuera más entretenido la escucha de cualquier emisora de radio, ¿no? De aquí o de afuera. Yo creo que Google ha sido algo muy interesante y que ha venido a complementarnos, pero también ha venido en cierta forma a cambiarnos estos hábitos, como por ejemplo el de la radio, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué cosas tenés, por ejemplo, avisos, estos avisos que son...? Bueno, avisos sí, una cantidad. Yo los trato de archivar por temas, ¿no? Es decir, política, publicidad, carnaval, fútbol, claro. Básquetbol, golpes de estado, salidas democráticas, guerras, invasiones. Trato de lleva muchas horas, ¿no? Porque sí, claro. Cada grabación, por ejemplo, si una grabación que a mí me llega dura 8 horas reales, yo para digitalizarlo tengo que escuchar las 8 horas para después poder llevarlo a un formato digital. Entonces todo lleva tiempo y lleva horas. Y tengo estanterías que están llenas de cassette, que vienen de otras épocas, y a veces pasa algún conocido y me dice, ¿cuánta música tenés grabada? Y sí, no le voy a claro. explicar, obviamente, que no es música. O sea, claro. son momentos de la historia, ¿no? Que se pueden recomponer. Y eso es lo lindo, cuando uno de repente quiere recomponer un momento de la historia y tiene las voces que para muchos son nombres de calles, ¿no? Porque cuando claro, uno dice un Emilio Frugoni hablando contra el golpe de estado del año 33 desde la Universidad de la República. ¿Ese audio lo tenés? Seguro. Y me dicen, Emilio Frugoni, la calle. ¡Ay, sí, ¿no? sí, sí! Sí, pero la calle lleva el nombre de Emilio Frugoni, no es al revés. O Gabriel Terra dando las razones de ese mismo golpe de estado, sí. que fue, bueno, con bomberos y un golpe de estado muy particular. También, Gabriel Terra, sí, yo conozco ahí, porque ahí vivía, y yo le digo, claro, sí, pero el origen del nombre de la calle es el personaje histórico, ¿no? Y después muchas anécdotas. Yo yendo a Radio Sarandí en el subsuelo, donde ahora está Sport, estaba Jorge Cassette, que era el locutor. Sí, que Jorge Cassette, claro. Que un día me dice, yo no sé si usted, yo lo estoy anunciando desde la mañana, me dice, porque yo estaba de tarde, en el programa de la tarde, me dice, pero yo no sé si usted es, yo leo diexista, pero no sé si es un error de tipeo de la máquina, dice, porque yo no sé si usted es disléxico, es dietista. No, soy diexista, le digo. Bueno, me quedo más tranquilo. Y ahí con Walter Alfaro, que tocaba el piano, Jorge Cassette cantaba las canciones de la Pensión 64 y los Rizatómicos para una audiencia de 3 que éramos nada más, y eran momentos lindos de grabar también, porque claro, uno claro. tenía material y eso muy, tenés muy, también sí. O Oliver Sereni en su momento me decía que estando privado de libertad ponía un alambrecito a la antena de la radio y escuchaba Onda Corta y podía escuchar Radio Nederland desde Hilversum en Holanda, donde había un uruguayo, Jorge Valdés, y enterarse de lo que pasaba en Uruguay a través de la radio que estaba en Holanda, ¿no? Qué entonces digo, son cosas que tienen que ver con la radio de otros tiempos, pero que hacen a la historia también de nuestro país y de nuestra gente, ¿no? Sin duda. Y escuchar la voz de protagonistas de la historia es incomparable, ¿no? Sí, sí. ¿Y archivos internacionales, Gabriel? Y de lo que te puedas imaginar. Estamos hablando de los últimos, por ejemplo, la Guerra Fría. Sí, claro. De todo un poco. Emisoras clandestinas, al servicio de la resistencia en la Guerra Civil Española, por ejemplo, que transmitían desde Moscú, después desde Praga, Radio Pirenaica, tal vez la más conocida, que se le quería dar un carácter cercano a los Pirineos, como de proximidad a España, y estaban en Moscú transmitiendo, ¿no? y transmitían muchas horas al día, y todas esas radios que ya surgen en la Segunda Guerra Mundial han enriquecido también la historia por los desafíos, y en nuestra América también, ¿no? Che Guevara fue el locutor de Radio Venceremos. Claro. Exacto. Y bueno, y Fidel Castro decía, yo no sé cómo estos muchachos con estos alambres y estas cajas, le llamaba él a las válvulas, eso, que pudieron hacer escuchar esta radio dentro de Cuba y fuera de Cuba. Y era una cosa que Fidel Castro siempre lo recordaba, claro, ¿no? De cómo se había podido transmitir tan lejos la voz de la revolución, ¿no? Claro, y claro. Que eso empieza con equipos de radioaficionados, ¿no? Que se comunicaban las columnas entre sí para bueno, informar de los avances de la guerrilla, y terminan generando una emisora internacional, como luego pasara con Radio Venceremos del Salvador, por ejemplo, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿no? Que se escuchaba acá en Uruguay también. Exactamente. Bueno, acá Carlos Amir dice, el entrevistado me hizo acordar que cuando la dictadura comprábamos transmisores con onda corta para escuchar transmisiones de la residencia, dice acá. Capaz que acá se la cambió el predictor del teléfono. Casualidades, dice, escuchó él por primera vez radio de la RDA, desde donde hablaba Enrique Rodríguez del Partido Comunista. Desde Radio Moscú escuchábamos a Arismendi, qué recuerdos. Y dice que los radioceptores viejos Motorola eran muy buenos en onda corta. Esto es cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Motorola eran... Sí, sí, sí. Lo que pasa es que también era una época donde las emisoras que hacíamos referencia tenían potencias muy elevadas. Para sin ir más lejos, la central de Chernobyl había sido construida para alimentar la central solo a un sistema antimisiles de la Unión Soviética que se llamaba Mayak o Beso Trabado en español, y nos llenaba todas las frecuencias de ruidos extraños, y bueno, no fue que una cosa, o sea, que la estación de radio se nutría energéticamente de Chernobyl, sino que Chernobyl nutría energéticamente porque consumía, claro, como claro, más de una ciudad entera, ¿no? Entonces, claro. Y antenas que, si uno las busca en internet hoy en día con esa posibilidad, se van a dar cuenta que son varias cuadras y capaz que de 50 metros de alto, ¿no? Pero hoy en onda corta, ¿qué hay en el techo de la embajada de Rusia? ¿Sigue estando? No después está que yo hice el comentario canal de televisión, sí, desapareció la antena. No quiero decir que fue pobre. Pero bueno, tenían una antena de onda corta muy, muy aparatosa. Yo todavía conservo la foto, que era como una serpentina estas de vigilancia, pero que no están unidos los aros entre sí, sino que van colgados de unos alambres. Una antena muy, muy interesante, que yo la tengo en un debe para construirla, pero bueno, que marca toda también una historia, claro, que evidentemente en algún momento... Hasta hace poco. Sí, hasta febrero estaba, hasta febrero del 2020, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, son cosas que bueno, quedan en la duda, claro, ¿no? Claro. Tenemos que ir a la última pausa. Pocho Muñoz saluda al entrevistado, dice que él también escuchaba onda corta en la guerra y en dictadura. Que bueno, son dos etapas que era muy riesgoso, ¿no? Claro. Tener cualquier tipo de equipo que fuera extraño, obviamente traía más de un problema, ¿no? O literatura, porque estas radios, cuando uno les escribía, mandaban libros, revistas, sí, de propaganda ideológica o de propaganda turística. Claro. Y tener esos libros en la casa también eran motivo de complicación. Oh, sí, veces, señor. Y dice Gabriel, buen día, compas. Escuchando al entrevistado, recordé, busqué y encontré una grabación en cassette con un discurso de 2004 de Hijos de Desaparecidos en la Escuela de Mecánica de la Armada. Quisiera hacérselo llegar, si es de su interés. Sí, le sí, pueden dar mi celular. Correcto. Sáquele el jugo a las tres naranjas de La Salteña. Usted toma verdadero jugo y pulpa natural de naranjas en cada sorbo de La Salteña. Por su sabrosa frescura, le dicen chica de 15. Grapefruit, con el jugo natural de la fruta. Tome Grapefruit, en tono y refresca en cualquier momento. Che, ¿qué te pasa? Uy, el cigarrillo me está matando, pero no lo puedo dejar. No tenés que dejarlo. ¿Cómo? Que no precisás dejarlo. Simplemente cambia tu vieja marca por Legales. Un cigarrillo importado, sin nicotina y con el precio de los nacionales. Ahora es otra cosa. Cigarrillos Legales, para fumar sin culpas. ¡Qué impresionante ese aviso! Para fumar sin culpas, decía el locutor. Es como, ¿no?, sano, no tenía nicotina, dijo. No, no sé qué. Ni los 4.500 elementos más que tiene el cigarrillo. No fumen, no le hagan caso al aviso. No. Es para estudiar, es para saber la historia. La publicidad también sirve. Estábamos hablando, Gabriel, fuera de micrófono, es el tema de las emisoras de números. ¿Qué es eso? Contanos un poco. Bueno, las emisoras de números ya surgen en épocas muy tempranas, ¿no? De conflictos armados o ideológicos, y son estaciones de radio que es toda una emisora de radio con el único objetivo de transmitir números al aire, ¿no? Esos números están en grupos, que obviamente con es criptografía, pero con digamos la forma de decodificación adecuada, esos grupos de números, por ejemplo 4, 3, 2, 0, o sea, se repiten durante mucho tiempo, meses, incluso años, varias horas al día. Y si uno tuviera la posibilidad de tener el texto donde van justamente esos números, puede formar un mensaje, que puede ser algo banal, que puede ser un ejercicio táctico militar, o puede ser la orden de ejecutar a alguien o llevar un plan adelante dentro de un gobierno, ¿no? De desestabilización. Estas emisoras transmiten durante tanto tiempo porque, bueno, yo les mostraba, los oyentes no lo pueden ver, pero un receptor de onda corta que traje, que es muy pequeño, entonces con un receptor de esos en una valija nadie llama la atención. Ahora, en las comunicaciones actuales, donde si uno utiliza un teléfono celular, le pueden hasta activar la cámara desde otro país, identificar un rostro y mandarle un misil, en caso de ser un objetivo militar, obviamente que los teléfonos no son seguros, los correos electrónicos no son seguros, mucha de esta gente que están haciendo tareas de espionaje están en lugares clave. Te iba a preguntar, ¿cómo actúan los servicios de espionaje con esta realidad? Claro, están en lugares clave, entonces de repente llegar con un mail muy controlado, pero tú con un receptor de radio en un rato libre o algo puedes escuchar una de estas emisoras, hacer coincidir esa numeración en lo que se va a transformar en un mensaje. Y hoy en día hay zonas bastante calientes en este tema de las emisoras de números. Históricamente lo ha sido Cuba, Estados Unidos, ¿no? De un lado hacia el otro y viceversa. China, Estados Unidos, la región de China y países limítrofes de China, Corea del Sur y Corea del Norte, y otros países de repente no tan en la escena internacional también situados, pero que tienen estos servicios, ¿no? Y a veces el Mossad de Israel, con personal que tienen infiltrado en Hamas o en la franja del Líbano. Entonces, bueno, son emisoras que hoy en día siguen teniendo una relevancia geopolítica, digamos, en torno a las comunicaciones. Incluso para que le parezca muy extraño esto, el gobierno, o sea, los Estados Unidos hicieron una película, la pueden buscar, de estaciones de números, The Number Station, con actores conocidos, y ahí se puede ver cómo funcionan y el secreto de Estado que son estas emisoras y cómo se juegan la vida a quienes están en esas radios, porque obviamente son secretos militares muy bien guardados, ¿no? Y una filtración de esos códigos puede llevar a que una persona esté muchos años preso. Hubo un ejemplo también muy, muy significativo hace algunos años, que fue la Asociación Hermanos al Rescate de Cuba, que desde Cuba hacia Estados Unidos se envió con este tipo de transmisiones un mensaje que se decía que en determinado día iba a haber un derribo de una avioneta de Hermanos al Rescate, que Hermanos al Rescate en aquella época lo que hacía era sobrevolaba territorio cubano y tiraba folletos, ¿no? Contra el gobierno de Fidel Castro. Y los cubanos como que estaban un poco acostumbrados a que eso pasara, y a nivel militar no se tomaba respuesta, pero en determinado momento se dijo, bueno, vamos a responder y vamos a bajar una de estas avionetas, y eso se transmitió hacia Estados Unidos con este sistema de criptografía numérica, para que la Fundación Hermanos al Rescate, quienes volaran ese día, no fueran digamos del servicio de espionaje cubano y fueran otras personas. Lamentablemente hubo un derribo de un avión de estos, de una avioneta, y fallecieron los que iban a bordo. Y eso después el FBI, en algunas capturas que hizo en Estados Unidos, logró desencriptar esos mensajes y se dio cuenta de esta comunicación que se estaba manteniendo desde La Habana con Miami, ¿no? Gabriel, ¿los presidentes de Estados Unidos tienen que ser radioaficionados? Hay una norma que se procura respetar, ¿no? Sí. Pero pero es digamos, algo que tiene que ver ya con lo mitológico, ¿no? Sí. Pero sí existe esa particularidad de que deben de saber operar un equipo de radio ante una situación de extrema emergencia. Uh-huh. Y no parece tan disparatado tampoco, porque claro. Hay transmisores de uso militar que pueden ser fácilmente utilizables con un mínimo de conocimiento. Entonces yo digo, no harán todo el curso, obviamente, claro. Como tenemos que hacer acá en Uruguay, que lleva algunos meses, y después hay que dar un examen, y bueno. Pero lo que nos permite también, como decía un oyente, que sí. Los radioaficionados somos solidarios a veces porque justamente el tener una batería de 12 volt de un auto, un alambre y un transmisor de 8 vatios, que de repente es como una cajita de zapatos o más chica, podemos estar en contacto con todo el país en cuestión de minutos. Entonces esas cosas facilitan, y a veces hay ejemplos que golpean y que justamente fomentan esto. Cuando caen las Torres Gemelas en Estados Unidos, tenían la mayor cantidad de antenas puestas en esas dos Torres Gemelas. Quedó incomunicado Nueva York, inclusive la policía no se podía comunicar entre sí. Ah, porque estaban ahí. Gran parte de la desorganización fue esa, más allá de lo que podamos hablar políticamente. Sí, lógico. No tenían forma de comunicarse con los handys, porque los handys comunicaban a corta distancia y las repetidoras que estaban en esos edificios cayeron. Y los radioaficionados dieron una gran mano uniendo, estamos hablando de una época muy contemporánea, sí, ¿no? Sí, sí. Uniendo justamente a los servicios del Estado, ¿no? En la ciudad de Nueva York. Los radioaficionados. Sí. Bueno, hay un mensaje acá, un audio. Buen día, estoy escuchando la radio, excelente la programación, excelente el invitado, un saludo para toda la gente de la radio y para toda la audiencia. Habla Calengo. Excusa, estamos acá con mi señora Adriana escuchando, y bueno, excelente todo el conocimiento del invitado. Y un comentario: en mi época de joven trabajé en cubierta de barco pesquero, y cuando subí a la timonera a hacer la guardia que me correspondía, había mucha tecnología de última punta, y dentro de ella un aparato que era un radiogoniómetro que captaba toda la emisión en clave morse de los faros y de la boya. Era para agregar ese comentario. Y bueno, saludarlos a todos. Sigan así, que está excelente la programación. Calengo y Adriana, entonces, un saludo para ellos. Muchas pero gracias. Mirá qué datos que pasa, ¿eh? Sí, el radiogoniómetro, tuve oportunidad de utilizar uno. Claro, el radiogoniómetro sería el radar de hoy en día, o el GPS de hoy en día. Entonces, ¿qué hacía? Tomaba una estación de La Plata en Argentina, una estación de San Pablo en Brasil, una estación de Montevideo, hacía una trigonometría y daba la ubicación del barco, ¿no? Eso obviamente la tecnología lo ha dejado de lado. Pero igual los marinos, quienes están en barcos pesqueros y demás, hay una emisora de radio exterior de España, del gobierno español, que dentro de su programación en onda corta tiene un programa que se llama Españoles en la Mar. Mira. Y le habla a los españoles que están en la mar, justamente, que están pescando, que están, o sea, la radio sigue teniendo esas particularidades, sí, claro, de llegar a todos lados, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, vamos a estar mucho más en contacto, evidentemente, y lo que hacemos es agradecerte ahora por esto y además por todas las veces que has apoyado. Lo último, me acuerdo cuando estuvimos nosotros hablando ahora con todo lo que pasó en Cuba, con los audios que nos hiciste llegar de los primeros tiempos de la revolución, con todas las señales de cómo se escuchaba, el trabajo que daba a escuchar. Pero bueno, gracias, Gabriel. Por favor, encantado, y siempre es un gusto estar con ustedes. Así que Gabriel Gómez. Marca Mundial, Mauri Compañía, fabricantes de todo artículo para deportes, en Río Branco 1441, casi Mercedes.